Facundo Segura, el médico, uno de los médicos que operó junto a su padre, a Roberto Garrini, justo está aquí en el podio contigo. Doctor, ¿están sorprendidos ustedes también de la evolución que tenía Roberto? Sí, también nos hemos sorprendido. Nosotros cuando planificamos la cirugía de él y la recuperación de él, lo habíamos planteado para una recuperación entre 4 y 6 meses, y hoy viéndolo como está, realmente nos ha sorprendido su evolución. Sí. Ya, lógicamente, era esta operación se recupera en 4 meses. Quiere decir, Rodal está muy bien. ¿Puede ser por su estado, por ser una atleta de esta competencia? Yo creo que realmente no sé por qué él está hoy así, más allá de la parte biológica, como decís vos, en 3 meses, 4 meses es cuando nosotros pensamos darle la alta deportiva. Hoy uno lo ve así, realmente está sorprendido, porque todos los estudios que le hemos hecho y los análisis que hemos hecho dan todos correctos y normales. Y hoy uno lo ve acá entrenando como cualquier otro de sus compañeros, tiene un tipo de entrenamiento. Está limitado, pero no corre ningún peligro haciendo lo que ustedes han ordenado que hagan. Por supuesto, él lo que hoy está haciendo acá y lo que hoy se le permite a él, lo que le hemos permitido a nosotros, ni más ni menos. ¿Sí? Y nosotros le vamos limitando en sus actividades y su movimiento, y se le va haciendo hincapié en las cosas que puede hacer y lo que no puede hacer. Por más que él se note a la par de sus compañeros, hay cosas que biológicamente el tendón no está preparado para soportar y que no se le permite hacer. ¿Pero usted cuándo lo va a hablar? ¿Dentro de un mes de vuelta? Nosotros lo tenemos que hablar nuevamente de acá a un mes. Sí, de acá a un mes, para ver si está en condiciones de poder volver a entrenar con los compañeros. Ya, que comenzó a entrenar, o sea que diríamos que en enero comenzaría a entrenar. Comencé a entrenar a la par de los compañeros, haciendo los mismos trabajos y los mismos ejercicios de básquet que los compañeros. Hoy está entrenando físicamente casi a la par de sus compañeros, pero la parte de basquetbolística recién de acá a un mes volver a entrenar con sus compañeros. ¿Cuáles son los riesgos que puede correr esto? ¿El choque, el roce físico? El riesgo es no tanto los choques, sino hacer el mismo movimiento que lo lesionó a él, hacerlo en alguno de los movimientos de o una volcada o cuando quiera dar un pase y cortar, que le corten el brazo, algún traumatismo, él haciendo fuerza por un lado y el brazo llevado para otro lado, eso puede ser lo que lo lleve a él a que pueda lesionarse o tener alguna recaída de la lesión.